Unos minutos de las 10 de la noche en la República Argentina, en un montón de otros lugares también. ¿Sigue la diferencia con la provincia de San Luis? ¿Con la República Separatista de San Luis? No, esa diferencia, siguen otras tantas. Bueno, pero la horaria, por lo menos, en la horaria hemos llegado a un acuerdo. No, porque este año, ni a fines del año pasado, se ha dispuesto que el uso horario de la Argentina se modifique el la hora, se atrase o se adelante, algo que nunca entendí. Uh-huh. Entonces San Luis también practicó la misma medida de no innovar. Yo tengo una propuesta. En realidad no es una propuesta, sino una idea. Bueno. Eliminar todos los usos horarios. Que todo el mundo tenga la hora de Greenwich. Complicaría un poco las cosas. Sí, pero uno se acostumbra a todo. Eso es verdad. ¿Conoce usted? Bueno. Greenwich no. No. Prácticamente no conozco ningún barrio de Londres. De hecho, no conozco Europa. Ni tampoco. No conozco la Europa continental ni la Europa insular, que es la de Gran Bretaña, ¿no? Bueno, pero sabe usted. Existe primero un mito, le voy a decir. Uh-huh. Que es el de que supuestamente la sensación térmica es un invento argentino y que se aplica solo en Argentina. Y que hay muchísima gente que dice, no, porque yo cuando estuve en otros países más civilizados, no hay sensación térmica. Uh-huh. Y es mentira eso, sí existe la sensación térmica, sobre todo en países donde sopla muchísimo más el viento que acá. Uh-huh. O por lo menos que en la ciudad de Buenos Aires, como podría ser Canadá, pongámosle. Claro. Sopla un viento que te baja 10 grados la temperatura y sí existe la sensación térmica. Pero escuché una vez una interesante teoría que es la de la sensación horaria. Ah, ¿y eso cómo es? ¿Y cuáles son los factores que determinan la sensación horaria? Y yo creo que el consumo de sustancias, el cansancio... Uh-huh. ¿Tiene que ver con el jet lag, eso? No tiene que ver solamente... Ese podría ser otro de los factores que incide. Uh-huh. Pero llamémosle sensación horaria. Yo le digo que ahora mi sensación horaria es de las 8 de la noche. ¿Usted siente las 8 de la noche en lugar de las 22? Siendo las 22 horas, uh-huh, 7 minutos del, uh-huh, día viernes, y habiendo ingresado en este establecimiento hace 10 horas aproximadamente, me siento como que son las 8 de la noche. Digamos, se siente como si estuviera en la isla de Pascua, por ejemplo. En realidad me siento como que me tendría que haber ido a mi casa en algún momento y volver y no lo hice, pero... Y que salgo y que en un momento se hizo de noche y yo no me di cuenta. Uh-huh. Pero eso le quedó de cuando usted vivía en la isla de Pascua, seguramente. Eso me quedó de cuando yo vivía en la isla de Pascua y cuando festejaba. Que deben ser las 8 de la noche ahora en la isla de Pascua, por eso digo. Digamos, para el oeste se van sumando las horas, se van restando las horas. Es decir, sí, es más temprano ahora en Chile que acá. Yo estoy seguro que si hay algo de lo que no se están preocupando en Chile en este momento es de qué hora es. Está bien. Saludamos a Horacio Prado, que gentilmente opera este programa, supongamos que durante toda esta hora, ¿verdad? Sí, toda la hora. Bueno, muchas gracias. Al señor Federico García. Así es. Al señor Santiago Múscolo. Ah, mire. Quienes nos asisten en la producción. Gente muy eficiente. Sí. Uh-huh. A pesar de sus caras. Sí, a pesar de sus cualidades. Es verdad. La semana pasada abríamos el primer programa del principio del fin con un tema que prometíamos no iba a sonar nunca más. Sobre todo porque no forma parte de la programación musical de Nacional Rock. Quizás porque no forme parte de ese género al que llamamos rock. Ese género que tiene fronteras más bien difusas. Y que, podríamos decir, no forma parte estrictamente, claro, de lo que podemos considerar música rock. Es verdad, porque si uno se pone a buscarle la quinta pata al gato, puede decir que, bueno, que Amsterdam fue versionada por David Bowie, por lo tanto forma parte del rock. Siendo que David Bowie es un artista que se incluye... habitualmente en el género del rock. Y que fue Amsterdam el primer tema que este programa pasó al aire, digamos, en la versión de Jacques Brel. Así es. Esta semana también vamos a abrir con un tema que no forma parte estrictamente de lo que es el rock, pero que ha sido grabado por alguien que sí formó parte del rock. Alguien que estuvo a punto de formar parte de los Rolling Stones, de hecho. Mire, casi el quinto Rolling Stone. Casi, casi. Cuando los Rolling Stones pierden a Brian Jones. ¿Pierden a Brian Jones o cuando pierden a Mick Taylor? Me parece que Ray Cooder era la primera opción, que Mick Taylor es el segundón de Ray Cooder, tengo entendido yo. Mire. Esto puede ser, puede estar equivocado, puedo estar equivocado, incluso puedo estar mintiendo, que es más habitual. Pero no lo está. No, en este caso estoy como mucho equivocado. Lo cierto es que Ray Cooder se negó a formar parte de los Rolling Stones y hay quienes dicen que Ray Cooder jamás le perdonó a Keith Richards el hecho de haberle robado su afinación, el hecho de afinar la guitarra de la manera que afinaba Ray Cooder originalmente y que después fue tomada por Keith Richards, esa afinación abierta y sin la sexta cuerda. Exactamente. Pues todo el mundo sabe que Keith Richards toca una guitarra de 5 cuerdas, en realidad una guitarra de 6 cuerdas, pero con una cuerda menos. Eso dice Ray Cooder, sobre todo, que se lo robaron a él. Ray Cooder, después de llenarse los bolsillos de dinero gracias al proyecto Buena Vista Social Club. Mire, se llenó los bolsillos de dinero. Claro. Y seguramente la cuenta de banco también. Seguramente. Cuando rebalsaron esos bolsillos, ese dinero iba a parar a la cuenta de banco. Digo que después de llenarse los bolsillos de dinero con el Buena Vista Social Club, hizo algo más o menos parecido con un proyecto llamado Chávez Rabín. ¿Chávez Rabín? ¿O Chávez Rabín? Dígalo como usted le quiera. Chávez Rabine, entonces. Que era el barrio de New York habitado casi exclusivamente por chicanos, es decir, por mexicanos emigrantes al otro lado de la frontera, y que fue arrasado este barrio para la construcción del estadio de los Dodgers. Los Dodgers, la banda, mire usted lo que estoy diciendo, el equipo de béisbol, uno de los equipos de béisbol de la ciudad de New York. Usted que conoce New York, ¿en dónde queda la cancha de los Dodgers? Yo creo que en realidad los Dodgers son de otro estado, pero no lo quería corregir tan abiertamente al aire. Tiene razón, son los Dodgers de Chicago. Sí, los Dodgers de Chicago. Tiene razón. Bueno, lo cierto es que Chávez Rabín era el barrio donde estaba donde está ahora la cancha de los Dodgers. Que quizás ya no esté más, haya otro barrio. Quizás ya sí. Monobloc. Por ahí hay un estadio de otro deporte. Quizás. Porque vio que allá se usan los estadios para muchos deportes distintos. Uh-huh. ¿Qué fue el que dijo que el béisbol es como los norteamericanos les gustaría ser, pero en realidad son como el fútbol americano? ¿Me explica eso de vuelta? Un escritor muy conocido. Sí. Dijo que si usted quiere hacerse una idea de los Estados Unidos, tiene que fijarse en cuáles son sus deportes más populares. El deporte nacional de Estados Unidos es el béisbol. El deporte más popular es el fútbol americano. Ajá. A los norteamericanos les gusta creer que ellos son como el béisbol, es decir, un deporte de habilidad, un deporte de estrategia, pero sin embargo son como el fútbol americano, un deporte de fuerza bruta, de mugre. Sí, el béisbol además es un deporte que puede practicar una persona que no se encuentra en un estado físico, digamos, óptimo como para cualquier otro deporte. Deportista, sí, uh-huh. Exactamente. Así es. Bueno, y el fútbol americano... Más o menos. Una persona excedida de peso, pero que más o menos se aguante una corrida, también puede jugar al fútbol americano. Sí. ¿A qué iba todo esto? No lo sé. Volvamos a Ray Cooder, es quien va a abrir musicalmente el programa número 2 del principio del fin. El tema se llama Chinito Chinito, por eso es que dije hace un ratito que estaba casi exclusivamente habitado por chicanos el barrio de Chávez Rabín, ya que en realidad estaba habitado por minorías étnicas. Y una de las minorías étnicas que habitaban este barrio eran los chinos. Por ahí, esto pesó a la hora de elegir qué barrio demoler para construir un estadio de fútbol. Digo, yo como dejando ¿cómo decirlo? La sospecha sobre la mesa. Como arrojando la piedra y escondiendo la mano. Por ahí eligieron el barrio donde habitaban los negros para hacer otro estadio de otro deporte. ¿De los Yankees? Ah, no. ¿De cuál? No sé, digo. Ah, bueno. Digo. Bueno. Está bien. Pongámosle que sí, que a lo mejor hay otro barrio que ha sido también demolido en beneficio de los estadios deportivos. Abrimos entonces, resumiendo, el programa número 2 de Principio del Fin con el tema Chinito Chinito por Chávez Rabín o por Ray Cooder y sus amigos. Como mucho lo, chinito no trabaja de 5 a la 2. Lava la camisa ni tocha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión. Chinito, chinito, toca la malaca, chinito. Chinito, chinito, no preocupe más. Thank you. 4999-0937. Usted se preguntará qué significa esa serie de números que yo acabo de mencionar. Sí, además me pregunto quién cambió el canal de televisión. Si no fue usted, no fui yo, en este estudio no hay nadie más. Se acaba de cambiar solo la tele, pero bueno. Sí, sí, sí. Terrible. No sé. El estudio embrujado. El estudio embrujado, bueno. 4999-0937, se lo repito. Una vez más. 4999-0937. Un poco más lento, así lo anoto. 4999-0937. Ah, como la frecuencia de la radio. Sí, la frecuencia de la radio es 93.7. Ah, pensé que era 99.9. No, 93.7. No estamos en la 100. A su público. Ok. ¿Qué es esa serie de números? Le preguntaba. Y usted no supo responderme. Yo le respondo, lo saco de la duda. Es el teléfono de Radio Nacional Rock. Así se llama esta emisora. Y si yo llamo, ¿cuál es el motivo por el que llamo? Y usted puede llamar para ganarse disco, por ejemplo. No para que me pasen el mensaje. Para que le pasemos el mensaje también. Pero preferimos que no llame para dejar su mensaje. Porque, ¿qué va a decir? Porque no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Para qué queremos mensaje de oyentes? Si usted es oyente, no oyente. Es esta radio una radio de mensajes de oyentes. Si usted es oyente, es oyente. Ahí está. Nosotros acá haciendo el programa, usted allá escuchándolo. Bien. Si no le gusta, pone un programa que le guste más. O que, en el que pueda dejar mensaje. O un programa en el que pueda... Ahí está, deje mensajes en otro programa, pero siga escuchando este. Sí. 4999-0937, teléfono este que le puede servir, por ejemplo, para ganarse discos. La semana pasada abrimos nuestro pozo de premios con 4 discos. El pozo quedó vacante, mucha gente llamó, pero... después nos dimos cuenta que llamaban para decir que no querían estos discos. Nosotros nos mantenemos en nuestros 13 y no solo que entregamos los mismos 4 discos que la semana pasada, sino que al haber quedado vacante el pozo de premio, le agregamos un disco más. Muy bien. Un disco más que teníamos. ¿Cuál lotería nacional? Kanye West. Kanye el West. Disco 808 y Corazones Rotos. Sí. Una traducción así al paso. 808 and a Hard Rock. Ahí está. Alison Krauss, el disco Essential. Sí. O Esencial. El promo 71 de Pop Art. ¿Qué se ríe aquí, no? No, nada, me río. Seguimos a bingo. El promo 71 de... El promo 71 de Pop Art. Este disco no se consigue en las disquerías. No, no se consigue. No se consigue en las disquerías. Ni en Europa se consigue. Vos sabés cómo te esperaba, tributo a los fabulosos Kylax. Este es un gran disco aquí, ¿no? Este es un gran, gran disco. Y además viene en estas cajitas tan modernas, tan bonitas. Que no sé por qué no es doble. Es doble. ¡Ah, es doble! Es doble, pero esta es la primera parte. ¿Ve? Que ¿Y tiene... cuándo sale la segunda? Falta. Cuando nosotros entreguemos este. Ah. Hemos quedado con la gente de Pop Art, con Roberto Costa y con Moles, que no van a sacar la segunda parte de... Son muy amigos suyos. No me hagas ser malo, por ¿Vos favor. Vos sabés cómo te esperaba volumen 1, ese es el que entregamos, volumen 2, saldrá si únicamente si nosotros entregamos ese disco como premio. Bueno, tenemos ahí los 4. Y usted se preguntará, ¿cuál es el disco que agregamos a esta... Ya con estos 4 discos tiene que ponerse más que contento. El próximo, el disco que agrega, ¿es suyo, Leonardo? Yo, me parece que no es suyo. Ninguno de estos 4 discos, ni este quinto es mío. ¿Usted por qué se cree que los regalo? Mire si voy a regalar discos míos. Este quinto disco... A ver, porque usted da, le hace creer a la gente, o mejor dicho... Le da a esto la sensación de que nosotros queremos desprendernos de estos discos en el peor sentido de la palabra, en el sentido de que no queremos estos discos más en alrededor nuestro y que queremos que la gente se los lleve. En realidad ya tenemos cada uno de nosotros dos una copia por lo menos de cada uno de estos discos y nos parece que el público de este programa merece también tener una copia. O por lo menos uno de los oyentes de este programa merece tener una copia de estos discos. Porque, esto no lo aclaramos, estos 5 discos, estos 4 de la semana pasada y este quinto que todavía no nombré, pero que se le suma hoy, se los va a llevar un solo ganador. Un solo ganador, muy bien. Porque de alguna manera lo tenemos que llamar, pobre, al que se lo lleve. El disco se llama Fidelidad. Fidelidad. Y es de un artista argentino que triunfa en el exterior. Además, deberíamos agregar que es uno de los artistas argentinos de música rock más exitoso de todos los tiempos. Tiene, por ejemplo, el récord de... Bueno, o supo tener hasta cierta época el récord del disco de edición nacional más vendido de la historia. Un disco en vivo. Quizás tenga el récord del disco en vivo más vendido de la historia en la música argentina. Se trata del señor Miguel Mateos. Mire. Y su último trabajo, Fidelidad. Estos 5 discos se los puede llevar el que llame al 4999-0937 y cante un pedazo de algún tema de Miguel Mateos. Ah, claro. Una estrofa, por lo menos. Una estrofa. Con dos versos está bien. Por ejemplo, tirá para arriba. Sí, o que cite una frase. Esa ya no vale. Una frase de Miguel Mateos de alguno de sus temas muy conocidos, como esas grandes frases. Y la noche me tomó por rehén. Ah, claro. ¿Viste? Uh-huh. ¿Cuántas veces habremos estado juntos, ¿no? Dando vueltas por los bares, sí, y alegando? Y la noche me tomó por rehén. ¿No? ¿Qué lo tiró? 4999-0937. Ese es el teléfono. ¿Quiere un mail? En este caso ya no para ganarse los discos. Este es un mail nada más que para comunicarse con nosotros, decirnos, bien va, felicítolos por el programa. O para llenarnos de spam. Para llenarnos de spam también, tranquilamente. Bueno. elprincipio@radionacional.gov.ar. Ese es el mail, ya tiene todas las vías de comunicación. Maipú555. No es una vía de comunicación, es una dirección. Sí. Es una dirección física. Esa es nuestra dirección. Esa es la dirección de Radio Nacional. Si hoy, por ejemplo, usted se confundió de día y pensaba venir a ver a Dolina al auditorio, no está. Dolina los viernes no está en el auditorio de Radio Nacional, pero ¿dónde bueno, está? Venga. En realidad lo sé, pero no se lo puedo decir. Bueno, pero gracias. Acá en la radio los viernes no está. Luego en mis oídos. Luego en mis oídos. Luego en mis oídos. Luego en mis oídos. La más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. El principio del fin. De repente nos transformamos en folclórica. 98.7 queda abajo nuestro. Nosotros somos 93.7 Radio Nacional Rock. Pero usted sabe cómo es esto. Sí. La fusión. Ah, sí, claro. La música sin barreras de género ni de estilo. Uh-huh. Y un hombre encargado de todo eso. Epa. Gustavo Santaolalla. Mucho gusto. A quien usted puede ver en estos instantes en la pantalla. Ah, pensé que estaba jugando el partido Godoy Cruz Atlético no sé cuánto. No. Está invitado. Se cambió de nuevo sola la televisión, ¿verdad? No, esta vez cambié yo. Ah. Esta vez cambié yo. Porque justamente Gustavo Santaolalla está en la televisión, pero estuvo ayer presentando el disco de su nuevo proyecto. Espere. No se olvide que cada vez que dice Gustavo Santaolalla tiene que decir el ganador del Oscar. Ah, está por contrato eso, sí, ¿no? Sí. Y Oscar con la R de registrado al lado. El ganador del Oscar Gustavo Santaolalla, el doblemente ganador del Oscar Gustavo Santaolalla, presentó su nuevo proyecto, conocido como Terraplén. Sí. En el que, bueno, le voy a contar más o menos la historia. Cuénteme. Estaba un día Gustavo Santaolalla, aburrido en su casa de Los Ángeles, junto a su socio Aníbal Kerpel, sí, tecladista de Crucis. Tecladista de Crucis y también tecladista de Wet Picnic, la banda de New Wave que armó Gustavo Santaolalla cuando se fue a vivir a Estados Unidos con Aníbal Kerpel allá en Los Ángeles. Aburridos los dos en su casa, una tarde, le dijo Gustavo a Aníbal. Aníbal, ¿sabes que quiero juntar tres músicos? Ajá. ¿Qué tres músicos? Bueno, Diego Weiner, Daniel Martín y Gaby Kerpel. Ajá. Tu hermano, Aníbal Kerpel. Sí. ¿Se conocen entre sí o no se conocen entre sí? ¿De qué palos vienen? Bueno, vienen de la electrónica, vienen de producir algunas cosas folclóricas, bla, bla, bla, bla, bla. Trabajaron conmigo en Bajo Fondo, pero entre ellos no se conocen. Los voy a poner en contacto, les voy a dar un disco de Waldo de los Ríos y les voy a decir, muchachos, vamos a laburar. 3 años después deriva eso en la edición del disco de Terraplén, que es lo que estamos escuchando. Una fusión, según palabras del propio Santaolalla y de toda la gente de Universal, que fue la que se animó a editar este experimento musical, entre electrónica y folclore, más o menos, algo así. Entre electrónica porque se trata de instrumentos virtuales, es decir, no hay un instrumentista, un percusionista o un pianista o un guitarrista sino que son tres DJs, por decirlo de una manera. No, no, hay todo eso, pero además de todo eso que existe, que es real, los bombos legüeros que se escuchan son bombos legüeros, está procesado por algunas máquinas y está y tiene añadido este tipo de programaciones, esos climas que, bueno, se escuchan por ahí de fondo. Además de eso, invitaron a un montón de gente, como por ejemplo Bárbara Palacios, que es la que estamos escuchando. A ver si usted la reconoce. La reconoce. Cantante de Semilla. Mire usted, qué atinado lo suyo, Sí, sí, es la cantante de Semilla. Además, otra banda que también fusiona el folclore con otros géneros. Exactamente, por ahí con, a un palo más rockero lo lleva Semilla. Sí, sí. Bueno, Bárbara Palacios le pone voz al tema que abre el disco, que se llama Tabla Rota, y a este, que se escucha de fondo, y es Todo Me Da Igual. ¿Qué podemos decir de Terraplén? Un montón de cosas. Primero que no es una banda. Ajá. Con lo bueno y lo malo que eso implica. ¿Qué es lo bueno? No sé. Ajá. ¿Qué es lo malo? Que no tiene una, justamente, un espíritu de banda. No es algo que haya sido ensayado. Ajá. No es algo que vaya a tener una continuidad en el tiempo duradera, más allá de la presentación que hacen hoy a la noche, después vamos a decir dónde. Es un experimento, y se nota mucho que es un experimento. Es un experimento de productor, digamos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 temas. Ajá. En esos 13 temas... No me contestó, Aquino. Le pregunté, es un experimento de productor. Estaba contando, perdón. Bueno. Es un experimento de productor. Y que en esos 13 temas, algunas cosas salen de una manera y otras cosas salen de otra. No me voy a poner a criticar musicalmente nada de eso, porque prácticamente de música no sé nada, solo la escucho. Tiene climas un poco más densos, un poco más folclóricos, tiene experimentación, se nota que tiene experimentación, que llamamos experimentación, canciones que uno en su casa no las va a escuchar posiblemente. ¿Y para qué entonces esas canciones? Bueno, decía el propio Santaolalla, no porque nadie se lo haya preguntado, que la música de Terraplén iba a servir de acompañamiento de un montón de imágenes que seguramente la televisión se iba a encargar de difundir. A ver, ¿a dónde uno podría hacer? Bueno, cortinas de noticieros, por ahí, como ya han hecho con... con otros productos de Santaolalla, como otros, Bajo Fondo. Con otros productos de Santaolalla. Informes sobre la situación del campo, textual de Santaolalla. En el próximo informe del agro de un canal de noticias, la cortina va a ser Terraplén, eso te lo firmo. Y la otra parte, menos experimental, posiblemente la que vayan a escuchar los que hoy a la noche concurran a Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, a la Peña Eléctrica, a donde, además de Terraplén, con muchos de los invitados que están en el disco participando en vivo del show, estarán otros artistas que llevan toda esta fusión folclore electrónica de la que Terraplén es parte y no creadora, a una cuestión más bailable y no tan experimental. Ajá. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, ya saben... Es decir, que hoy en la Peña Eléctrica, la parte experimental va a estar a cargo de Terraplén, y si quiere bailar, volver el poncho y demás, espere a las otras bandas. Espera a las otras bandas. Uh-huh. Otra banda como Doña María, también Villa Diamante, no sé si estará Tremor, seguramente por ahí dando vueltas. En una... oportunidad para... Es bastante parecido a Tremor, ya que lo nombra, digo. Es en esta idea de música experimental o ambiental, electrónica, con algunos elementos de folclore, es algo que Tremor lo hizo ya hace unos 3-4 años. Sí, sí. Que le fue muy bien. Claro. Sí, precursor. Bueno, no sé. También, si nos ponemos a... si nos ponemos quisquilloso, también tenemos que decir que el disco de Ushuaia La Quiaca 1... el primero de la serie de Ushuaia La Quiaca, de León Gieco, también experimentaba con algunas cosas de electrónica, ya no tan ambiental, ya no tampoco bailable, pero sí con algunos instrumentos electrónicos, y también fue una producción de Gustavo Santaolalla, así que tampoco se le puede decir a Santaolalla que viene a hacer algo que pertenecía a otro. No, yo no le voy a decir eso no, nunca. Por favor. A ver si nos pega unos carazos por la cabeza. Sí, uno a cada uno, porque tiene dos. Tiene dos. ¿Quiere usted conocer cómo suena Terraplén, el proyecto con producción de Gustavo Santaolalla, el ganador del Oscar, y con la ejecución, llamémosle así, de Diego Weiner, Daniel Martín y Gaby Kerpel, en la voz de La Yegros, el tema Uy, Uy, Uy? Thank you. lo que suena es apenas un adelanto de la banda que tenemos como invitada en la segunda hora del programa. Ah, mire qué bien. ¿Usted no sabía que había una banda invitada? Bueno, me va a hacer quedar mal al aire con la gente. ¿Sabía o no sabía? Sí, sabía. ¿Sabía? Bueno, entonces no se sorprenda, no ponga cara de sorprendido. Esto es La Perla Irregular, banda que va a estar tocando en minutos nomás, después de las noticias de las 23. ¿Tocando? Tocando en vivo en la radio. Tenemos un estudio muy grande que alberga, por ejemplo, un piano de cola. Y vamos a aprovecharlo al máximo con La Perla Irregular después de las 23. Todavía falta para las 23 y tenemos todo un programa por delante. Nacional Rock. Todavía podés descubrir música. No esperes al 2012. El principio del fin ya llegó a Nacional Rock. La semana pasada reivindicamos, quizás de una manera un tanto innecesaria, ya que no necesita de nuestra ayuda, a Ringo Starr. Dijimos que Ringo Starr era el mejor baterista del mundo, y punto. Sí. Sin dar pie a una discusión. No, pero dimos 10 razones. Dimos 10 argumentos para de por qué decimos que Ringo es el mejor baterista del mundo. Hoy vamos a reivindicar también, en cierto modo, a... ¿Reivindicar o reivindicar? Reivindicar. Bueno. Así de rápido no se nota que si lo dije con I o no. O vindicar, que es la manera borgiana de decirlo. Bueno, vindico. El señor Lito Nebbia. Lito Nebbia, un hombre que cada vez que se habla de ediciones independientes en la Argentina, se omite, vaya a saber por qué, la mención del sello Melopea. El sello que fundara hace ya unos años el señor Lito Nebbia. Yo tengo la razón, así que no sé si ¿por qué? La voy a dígamelo. Decir. Por peronista. Seguramente bueno, es por eso. Pero ¿cuál es el verdadero nombre de Lito Nebbia? Ah, no tengo ni idea. No me diga. No lo sé. ¿Usted lo sabe? Se lo voy a preguntar a Gabriel Omar Ogle. Gabriel Omar Ogle, nuestro productor estrella, nuestro productor honorario, más conocido como Google. Hace unos días la Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto que prolonga de 50 a 70 años los derechos de las compañías discográficas sobre los discos que alguna vez editaron. ¡Ojo! Los derechos de las compañías, no de los artistas. Porque ahí está el asunto. A ver. Usted es Lito Nebbia, por ejemplo. Oh, du. Ahí está. Y compone junto a Tanguito en La Perra del Once el tema La Balsa. Yo no estuve en ningún baño en Once. Le pido por favor, no me... No importa. Usted súmese a la ficción. Bueno. ¿Qué hace con ese disco, con ese tema? Lo graba en un disco, ese disco vende un montón de copias y usted no ve un peso. O ve muy poca plata. ¿Por qué? Porque la compañía discográfica tiene los derechos sobre esa obra que es suya y del finado Tanguito, y sin embargo usted tiene poco derecho a reclamar. Entonces Lito Nebbia, cuando se entera que la Cámara de Diputados prolonga los derechos de las discográficas, repito, de las discográficas, no de los artistas, a 70 años, se enojó un poquito y escribió una carta abierta que salió publicada en algunos medios gráficos. Nosotros decidimos hacer un extracto de esta carta abierta, sobre todo de las partes en las que más de acuerdo estamos con Lito, y vamos a citarlas a continuación. Muchas veces en reportajes me preguntan qué pienso de la piratería, dice Lito. Y por supuesto que no estoy de acuerdo con eso, es decir, con la piratería. Nadie puede estar de acuerdo con la piratería, ¿verdad? Los barcos, los somalíes, secuestran gente, ¿no? Un desastre. Por favor. A lo sumo estamos de acuerdo con bajar música de internet. Nada más. Ni con nada que signifique robar, dice Lito Nebbia. Pero ¿cuál es mi lugar como artista cuando por un disco que se vende de Los Gatos percibo 4 centavos? A ver, ¿usted cuánto paga? ¿Cuánto vale un disco de Los Gatos? Usted va a Music World o a cualquier cadena de disquerías, sí, y compra un disco de Los Gatos. ¿Cuánto lo paga? 20 pesos. Mínimo. Como mínimo. Mínimo. Sí. Bueno, de esos 20 pesos, usted le está dando 4 centavos a Lito Nebbia. ¿Y todo el resto? Y se lo deben quedar los somalíes o alguno de esos. La piratería no me hace nada si solo pierdo 5 céntimos, dijo Lito Nebbia. Cuando estábamos, y cuenta un par de anécdotas para ilustrar un poco la cuestión. Cuando estábamos a punto de celebrar el 40 aniversario, o el cuatrocientésimo aniversario de nuestro grupo y de la grabación de la balsa, mantuve reuniones con ejecutivos de la compañía que tiene el derecho de explotación. Y aquí abre un paréntesis, Lito dice, nunca mejor usado ese término, y cierra el paréntesis que abrió hace apenas 5 palabras. Decía, tiene el derecho de explotación de nuestros discos. Asistí con la propuesta de revisar ese tramposo contrato que firmé a mis 17 años. Un niño, prácticamente. Por más talentoso que fuera, era un niño igual. Lógicamente, nunca nos pusimos de acuerdo, Lito Nevia y la compañía. ¿Cómo ponerse de acuerdo con gente que desprecia la música? Dice Lito Nevia. Varios años atrás, la compañía que tiene derecho sobre los discos de Los Gatos publicó un cassette de regalo dentro de una caja de hamburguesas Patty que se vendía exclusivamente en los grandes supermercados. Yo no me la compré. Yo tampoco, ni me enteré de la promoción, pero ahí hay una muestra cabal de cómo ven a la música los ejecutivos de las discográficas. Como una hamburguesa. Más o menos. Luego de esto, durante un verano de esos en que ya no saben qué inventar para vender boludeces en la playa, publicaron un CD remix de temas clásicos de los años 60. No podía faltar nuevamente la balsa. Esta vez a nuestra grabación original le sumaron pitos y matraca, gente haciendo algarabía y una cantidad de basura que es una falta de respeto para una grabación que es un hito para la historia de la música popular argentina, dice ella, indignado Lito Nevia. Lo que nos da la pauta es que además como remix era malísimo, ¿no? Es verdad. Y yo voy a decir que no es un hito, sino que es un lito. Dice Lito Nevia siempre se quejan de su desmesura productiva, que saca muchos discos, que edita muchos discos, y él dice que ante estas críticas prefiere ponerse a laburar, y es una buena política. Por eso es que ahora va a editar el sello Melopea, el sello de Lito Nevia, una caja con 9 discos, 9 discos, casi 10. O sea, le faltó uno para hacer 10. Faltó un número más, un disco más para hacer una decena de discos. Celebrando al rock argentino. Celebrando algunos cuantos años del rock argentino. Sí, celebrando al rock argentino sin necesidad de fechas ni aniversarios. 9 discos, que dice, la idea fue grabar esas canciones que hicieron la historia de nuestra música, así que sean covers ni sofisticaciones que las volvieran irreconocibles. Así que son versiones a cargo de gente como Morris, Miguel Cantilo, Roque Narvaja, Ciro Fogliata, Alejandro Medina, Ricardo Soule, Rodolfo García, un montón de gente haciendo temas clásicos y no tanto del rock nacional, ya que, o del rock argentino, como bien lo llama Lito, ya que el 7º de estos discos incluye versiones de artistas que no tuvieron una carrera prolongada en el tiempo, como por ejemplo Tanguito. Sí. O Miguel y Eugenio, el dúo Miguel y Eugenio, dúo de cantantes acústicos. Encantado, que de esa época, de los principios de los 70, cuando tuvo tanto éxito su género, y se empezaron a salir varios dúos así de cantautor y guitarrista, tipo el dúo Fantasía, Miguel y Eugenio, todos esos. Y de bandas como Avalancha, y también incluye, Avalancha tampoco, yo no la conozco, pero bueno, es una banda que Lito Nevia conoció y que por lo visto merece ser reconocida. A través de estos nueve discos. Y también incluye temas de los Monkers, esta banda uruguaya que era, así como los Shakers, era una especie de versión uruguaya de los Beatles, los Monkers eran la versión uruguaya de los Rolling Stones. También incluye, dice acá... Quería hacer una pregunta, pero no la voy a hacer. Dígame. No. Sí, tienen un muerto también, un integrante muerto. Está bien. Digo. No sé si muerto en una pileta. Bueno. Pregunte, aquí no, con la duda. También cantaban en inglés. También cantaban en inglés, al igual que los Shakers, sí. Pero es un homenaje al rock nacional con una banda uruguaya. No, al rock argentino, con dos bandas uruguayas y una banda chilena. Porque acá, a pesar de que incluyen a los Iracundos como banda oriental, todos el mismo gesto. En realidad, es una banda del país trasandino, sí, por decirlo de una manera. Vamos a cerrar esta especie de vindicación de Lito Nevia con un tema de Los Gatos. De Félix Francisco Nevia Corbacho. Ahí está Félix Francisco Nevia Corbacho, miembro de una familia de artistas y compañero. De ser Se llama Warpix, es de Black Sabbath, del disco Paranoia. No, se llama Bike y es de Pink Floyd. Uy, sí. Del disco el gaitero, ¿cómo es que se llama? The Papers at the Gates of Dawn, o algo así. Sí. El gaitero Las Puertas del Amanecer, o Las Puertas del Alba. ¿The Papers? Sí. ¿Es un gaitero? Sí. Ah, sí, es verdad, tiene razón. No es, no es el plomero, ¿no? No, el plomero es el plumber. Sí, bueno, qué sé yo. Yo no sé por qué se comunica la gente y dice que tal tema se llama de tal otra manera. Lo que estamos escuchando, posiblemente usted no lo haya escuchado antes. Y no le digo, no le hablo solamente a usted, Acevedo, sino a un montón de gente que nos está escuchando, a quienes jamás nos encargamos de mandarle un saludo personalmente a Pablo Bobadilla. Sí. Que está atento del otro lado del receptor. Hot Rats es el proyecto, llamémosle paralelo, o sí, algo así, de los integrantes, de dos de los integrantes de Supergrass, la banda por ahí menos afortunada dentro de lo que se conoce como Britpop. Y no menos talentosa. Y no menos talentosa, posiblemente una de las bandas que más ha experimentado y que más discos ha sacado, le diría, de lo que es el Britpop o Britrock. Gus Combs y Danny Goffrey, vocalista y guitarra y batería de respectivamente de la banda Supergrass. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, se juntaron ellos dos solos, seguramente un día que el bajista no fue. Vio que los bajistas siempre faltan. Yo le quiero contar una cosa. que esté por ahí, al no formar parte de ninguna banda, no sepa. Los bajistas son gente que falta mucho a los ensayos. Son prescindibles muchas veces. También, ahí están los Hot Rats para demostrarlo, ahí están los White Stripes para demostrarlo. Y así terminan formándose proyectos alternativos de, de un montón de bandas que justamente no tienen bajista. ¿Qué hicieron los Hot Rats? ¿Qué hicieron Gus Combs y Danny Goffrey? Bueno, versionaron un montón de temas del rock mundial de todas las épocas. Ajá. Encontramos un Fight for Your Right to Party de los Beastie Boys. Sí, con melodía, algo que el tema originalmente no tiene, ya que se trata de un tema de hip hop. Exactamente, o sea que nunca mejor dicho que es una versión, no un cover. Uh-huh. Otra de, por ejemplo, EMI de los Pistols. Uh-huh. Este tema Bike de Pink Floyd que escuchábamos hace un poco, hace un rato. Elvis Costello. Este es Pump It Up. Pump It Up, Elvis Costello. También tenemos Velvet Underground. Velvet Underground, tenemos The Doors, de Crystal Ship. Un montón de versiones en un disco que no se consigue, lógicamente, en este país, porque salió hace muy poco y seguramente nadie esté interesado en editarlo. Bueno, pero si usted quiere que los integrantes de los Hot Rats tengan 4 centavos menos cada uno en sus bolsillos, puede bajarlo de internet. Ya prácticamente de cualquier sitio de descargas gratuitas en la web se ve el disco de los Hot Rats, que no pensaba editarse hace poquísimo tiempo, pero que dada el éxito que tuvieron en lugares tan diversos como Australia o Japón, vieron ahí seguramente la oportunidad los que se encargan del marketing de las grandes compañías y lo han editado. Tocaron por sorpresa en la última edición del Festival de Glastonbury. Y algo que nos olvidamos de decir es que el disco ha sido producido por Nigel Godrich, uno de los productores estrella de las últimas décadas. Así es. Este es el tema que los Pistols les dedicaron a la compañía que les devolvió su contrato, su primer contrato discográfico. Sí, la compañía que mató el punk, dicen también. También, la compañía que se queda con los 21 pesos con 96 centavos que no le dan a los músicos. Alito Nevia. Alito Nevia, por ejemplo, por los temas compuestos por Johnny Rotten. En un ratito vienen las noticias, pero yo aquí no tengo una noticia de último momento que no puedo callar, ya que soy un periodista y la verdad me quema las manos. Bueno, tenga cuidado entonces. Una chica encontró un mensaje de hace 23 años arrojado en una botella. La verdad le quema las manos. Sí, la verdad me quema las manos. Por eso tengo que... Me hace acordar a otra cosa. Me quema los dedos. Yo recién le dije que una chica encontró un mensaje de hace 23 años arrojado en una botella. Pero no le dije que se trata de una niña alemana, que ya no es lo mismo, de 11 años, que encontró en la ciudad de Gotinga. En Alemania la ciudad tiene nombre de portal de internet. Así como Taringa o Poringa, allá hay una ciudad que se llama Gotinga. Bueno, bien. Bastante tilinga. Así es. Una niña alemana de 11 años se encontró en la ciudad de Gotinga. Se llama así la ciudad, búsquela usted en el Google, va a ver que no le estoy mintiendo. Ahí voy a buscar. Un mensaje embotellado que un niño había lanzado al río en 1987. Yuri Maibom, de 9 años, encontró la botella y dentro el papel enrollado con el mensaje entre un montón de desperdicios en la orilla del río Lein, que baña las costas de Gotinga, ¿no? Como todo el mundo sabe. El mensaje fue escrito por un niño del estado de Turingia. Otra ciudad que tiene nombre parecido. Sí. En Turingia hay una fábrica de automotores. Chequéelo. Turingia, vamos, Turingia. Entonces, formando parte de la Alemania comunista. Turingia formaba parte de la Alemania del Este. Este muchacho, este niño del estado de Turingia buscaba un amigo postal. En épocas en las que la internet no existía, el email mucho menos, este muchacho, este niño, en ese entonces arrojó una botella con un mensaje al río Lein. El autor de la carta, que hoy se llama Marco Bode, como le va Marco, tiene hoy 34 pirulos y dijo estar muy sorprendido por el hallazgo. Y no, para menos. Marco es hoy ingeniero eléctrico, ya que no electrónico, ingeniero eléctrico. Todavía se acuerda de la tarde hace 23 años en que con un grupo de amigos echó varios mensajes al río. No solo este que ha sido recuperado después de 23 años, sino varios mensajes. Fue muy divertido, recordó Bode. y agregó que aún tiene interés en tener un amigo postal, algo que no pudo encontrar en 23 años aquí. Y claro, miren, si no lo puedo. Mucho título de ingeniero, mucho título de profesional, pero le falta todavía un amigo postal, quizás porque en tiempos de internet siga arrojando botellas. Le falta ayornarse, en realidad, quizás. Le falta ayornarse. Uh-huh. ¿Y qué pasó con el resto de las botellas? El resto de las botellas aún no ha sido recuperado. Usted sabe que el río Laine es un río más que correntoso. Sí. La verdad que estamos hablando de un milagro al haber recuperado una de estas botellas. Lo más extraño del caso es que la agencia de noticias que nos provee de este hallazgo no revela el mensaje que estaba incluido en ese papel arrollado dentro de esa botella. Quizás porque estaba escrito en alemán, idioma que desconocemos casi perfectamente. 4999-0937 es el teléfono al que llama la gente que sabe alemán. Ajá. Y que puede, traducirnos nombres de bandas alemanas que nosotros, uh-huh, prácticamente... Como por ejemplo Kraftwerk. Como por ejemplo Vincent Helden. Por ejemplo, El Tusun de Neubotten. Por ejemplo, Die Toten Hosen. Ahí está. Todas esas. Bueno. Neu. ¿Neu? Sí. ¿Qué es Neu? Una banda alemana. Ah, no la conocía. Mira lo que se pierde. Nos vamos a ir al info, me imagino. Uh-huh. Y en la segunda hora de este bonito programa que se llama El Principio del Fin, música en vivo, incidentes con la ley, y muchas otras cosas más. El Principio del Fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Viernes de 22 a 24 por Nacional Rock. FM 93.7. Radio de Rock. Tú, Inglaterra, ¿hasta cuándo tú vas a estar ahí en las Malvinas? Reina de Inglaterra, a ti te hablo. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. ¿No te has dado cuenta, Reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, Reina de Inglaterra. Principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Entre el mar y el sol, mi amor, existe un abismo y dentro del mismo el tiempo, el compás del sol y del mar. Voy a contarle una anécdota, Kino. Hace unos días, hace unas semanas, estaba yo escuchando el disco de La Perla Irregular en la oficina de la radio y junto a mí se encontraba el periodista argentino y contemporáneo Claudio Kleiman. Ah, mire. que ni bien empezó a sonar el tema Don del Ladrillo, el tema 2 del disco La Novena Utopía de La Perra Irregular, me preguntó, ¿qué es eso? Yo le dije, es mi banda. A lo que él no me creyó, y tuve que decirle la verdad, se trata de La Perra Irregular, le dije, eso está muy bueno, me dijo Claudio Kleiman, y la prueba de que le gustó verdaderamente a Kleiman la puede encontrar usted en el último número de la revista Rolling Stone. Voy a buscarla. Vaya a buscarla. Y va a encontrar ahí una crítica que hizo el mismísimo Claudio Kleiman sobre el disco La Novena Utopía de La Perra Irregular. Nosotros dijimos, bueno, si le gusta a Kleiman, debe ser que está bueno. Invitémoslos. Bueno. Y aquí está La Perra Irregular. ¿Parte de La Perra Irregular o están todos? Estamos todos. ¿Están todos? Nosotros invitamos a Pablo Vidal, quien es el que firma todos los temas, y se vino con toda la banda. Bienvenidos, buenas noches. Pueden presentarse, seguramente ya que vienen y que los escuchan sus madres en sus casas. Vayan acercándose al micrófono de a uno y presentándose y diciendo qué función cumplen en La Perra Irregular. Yo soy Marcos, toco la batería en La Perla, y le paso la posta a Diego Sánchez. Y bueno, ya que dijo mi nombre, yo toco el piano y soy Sánchez. Diego Gómez, guitarra. Carrichi, toco el bajo. Pablo, guitarra y voz. Agustín Pisani, a secas. Está. Ah, bueno, ya sabe la función del muchacho. Sí, sí, sí. Está bien. Pablo no solo es el cantante, sino también sos el compositor de todos los temas. Así es. Nosotros, yo al ver que los temas están escritos, compuestos todo por vos, nos imaginamos que vos componés los temas, todas las partes, todos los arreglos y se los entregás a ellos. ¿Están así o hay una cuestión así más de banda, de cada uno aportando su parte? Depende con el instrumento. Por ejemplo, hasta el momento los discos que grabamos se grabaron... Son tres. Sí, en realidad son dos discos y un EP que tiene tres temas. Hasta el momento los discos se dieron de una forma en que se grabó no como un formato banda completamente, el formato básico de la banda, sino que los grabamos con el baterista Marcos y yo tocando las guitarras y los bajos, y también en el EP y en el último disco se sumó Diego Sánchez en los teclados. Porque todavía la banda, si bien había una banda para tocar en vivo y presentar todos los temas y los discos al momento, no era una banda conformada en el estudio, al punto de armar arreglos, producir las canciones, vestirlas. Todo ese trabajo lo hice más que nada yo, el trabajo de productor básicamente. Pero ahora, de acá en más, está como ya sentada un poco más la banda, ya estamos todos los integrantes fijos. Ya ensayan juntos. Claro, digamos, como para encarar quizás la próxima grabación ya en formato banda. Ajá. Este disco, La Novena Utopía, fue grabado todavía con la modalidad original. De vos producirlo, convocar distintos músicos. Perfecto, sí, ¿no? Así como vos lo dijiste. ¿Y cuál va a ser la diferencia, digamos, ya, más o menos? Me imagino que en este tiempo de ensayo que tienen juntos, habrás notado la diferencia de laburar con las dos modalidades. No tanto, porque como todavía no nos pusimos a preparar temas nuevos, los temas que estamos tocando estamos respetando los arreglos que ya están en el disco. Entonces es más que nada la interpretación que le da cada uno, o la forma de tocar por ahí de Diego Gómez en el caso de la guitarra, que tiene otro estilo distinto al mío, entonces él le aporta un poco su onda. Pero básicamente son los mismos arreglos. ¿Y vos cómo hiciste? ¿Leíste el disco a los músicos que no habían formado parte, que no habían participado del disco? ¿Leíste el disco? ¿Leíste en la partitura? Sí, le pasé, bueno, escucharon el disco, le pasé los acordes y los arreglitos, y también hubo un laburo de parte de ellos de ponérselo a sacar y tocarlo. ¿Cómo que se sumaron? ¿Como amigos primero? ¿Como gente conocida? Como... Sí, eran amigos y también que les gustaba el proyecto, y yo los convoqué para presentar el disco en vivo y se coparon con la idea, también dándome una mano. Y más que nada fue desde ese lado, ¿no? El típico del aviso, busco tal músico para completar la banda, sino que ya eran amigos que se sumaron o conocidos. La Novena Utopía supone 8 anteriores. ¿Existen tales utopías o a dónde queda la Novena Utopía? Y la Novena Utopía es más que nada como un filtro o un eje general que cruza todos los temas, en el sentido de que todas las canciones Eso es algo entre nosotros dos. Ah, sí, okay, siga, okay. Siga, siga. Hay gente que está queriendo papeles. Todas las canciones o bien hablan de un principio o de un final conceptualmente y dejan como en el medio un espacio a la utopía entendida como un no lugar, como un lugar para la acción. En ese sentido viene esto de la novena utopía. ¿Por qué novena? Es un símbolo, es un objeto poético en un punto, pero que está librado a la interpretación de cada uno. Pero si insisten en ese tema, es como que se podría pensar quizás desde el lado que el 9 es el último número que existe. Y es la última posibilidad, la última utopía. Es la última. Pero no el último disco, me imagino. No, esperemos que no. O sea, por ahí entrando nuevamente al guión que muchas veces se utiliza para hablar de con bandas independientes, pero por ahí retomando un poco lo que ustedes escucharon de lo que hablábamos acá, ¿qué les ha implicado, cuál es el factor positivo de mantenerse independiente? Porque digamos que llegan... No casualmente, en realidad, o sea, Claudio Kleiman viene acá, trabaja acá, tiene un programa y todo, y viene y escucha la radio, está en contacto con nosotros. Pero se dan esta serie de casualidades, o de conexiones, o de boca a boca, o de vaya uno a saber qué, que hacen que una banda que no edita el sello a través no edita el disco, a través de una empresa que le banca promoción y todo, tenga cierta repercusión positiva. ¿Fue premeditado esto? ¿Sabías qué podía pasar con todo esto o no? No, la verdad que siempre siendo independiente es como toda una intriga de qué va a pasar, si va a tener una recepción masiva, si va a quedar en el núcleo de los amigos y conocidos. Pero igualmente nosotros nos estuvimos moviendo bastante y desde la independencia laburamos a partir de llevar el disco a todos los medios gráficos, medios radiales, todo lo que te puedas imaginar. Y dejar el disco, una setilla, y tratar de generar un vínculo con el que está del otro lado, el receptor, y fijarse si se podía hacer alguna nota, viste, desde el lado desde la humildad de pedirle si te gusta y nos puede dar una mano, a nosotros nos viene bárbaro. No más allá de eso. Y por suerte tuvimos muy buena recepción y muchos periodistas, más de lo que nos pudiéramos haber imaginado, se coparon y sacaron notas en varios medios importantes, y que a nosotros nos vino bárbaro. Pero esto, como vos decís, la independencia es un camino bastante duro porque sos vos solo contra el mundo, pero a su vez tiene como positivo esto que cada logro se vive, cada pasito que vas dando se vive con una alegría impresionante, y además que está esto, que el hecho que vos tomás tus propias decisiones, decidís el camino a seguir. Por ejemplo, nosotros sacamos el primer disco hace un año y sacamos un EP en el medio, y sacar un disco a tan poco tiempo de la producción del primero es como algo muy ilógico en un punto, desde el punto de vista del mercado, que hay que difundir más el primero, hacerle más prensa, lograr que se expanda un poco la gente que lo escucha, para que el próximo tenga un poco más de cabida. Y nosotros lo hicimos, o sea, estaba la corazonada de hay que hacer el segundo disco, están las canciones, están las ideas, hagámoslo. Y eso es el independiente. ¿Estuvieron tocando ayer, anoche, en Moonrock? El sábado pasado. ¿Cuál es la próxima fecha, entonces? El viernes 26 de marzo, junto a la banda El Perro Diablo de La Plata. Habrá que ir, entonces. Uy, no lo puedo creer. Está programado El Perro Diablo para sonar, no sé si vamos a llegar a ponerlo, pero sí. Mire. Buenísimo. Va a ser en Cátulo Castillo, que es en el barrio de Palermo, sobre la calle Scalabrini, Nicaragua, creo. Por esa ahí, zona. Sí. Ahora buscamos bien y damos bien la información. La Perla Irregular, bueno, de hecho, uno de los temas que de nuestros temas preferidos, y el tema que llamó la atención no solo de Claudio Kleiman, sino que también de mucha gente, fue de Donde el Ladrillo, que ni me acuerdo en realidad yo si es que alguien nos dijo, che, este es el corte, o si fue uno de los temas que nosotros elegimos. Pero ¿existe tal cosa? Che, este es el tema con el que nosotros pegamos, ¿o no? Mira, a diferencia del primer disco, con este disco no se planteó en la gacetilla ni a ningún medio que le dimos el disco, este es el corte, sino que lo dejamos librado al azar, y la mayoría coincidió con Donde el Ladrillo, pero también nos llevamos algunas sorpresas, como que en algunas otras radios habían elegido otros temas y que está buenísimo que haya más de un tema que se pueda pasar, que crean que es radiable y que esté bueno para pasar. Vamos a pasar entonces algún tema del disco. ¿Cuál es? El de Donde el ladrillo es el dos. Track 2. Escuchemos ese tema y después tocan en vivo. Antes de repasar el argumento, deberíamos hablar e invitar a perdernos el respeto. Aun cuando irradia Alicia maravillas, es la vida, me da igual, la vida me da trazos de la vida. Lo que suena es La Perla Irregular desde el disco. Dentro de un ratito, después de la tanda, La Perla Irregular tocando en vivo en el principio del fin. Dos temas antes de pensarlo. 93.7 Nacional Rock anticipa el final, porque ahí te está esperando. Nacional Rock, más que un género, cuestión de actitud. FM 93.7. No esperes al 2012. El principio del fin ya llegó a Nacional Rock. Radio Nacional Rock. El principio del fin. Bueno, cuando quieran, ¿eh? Adelante. Bueno, vamos a tocar un tema de la novena utopía que se llama Días de Sal. No sé.

laben sobre mi herida. Derramo sobre la carta un sueño y decía estar en un nuevo lugar. Nadie entenderá tristeza, te aferras a mí. Desgarré mi voz, qué inútil fue esa oración. No impidió que siguiera amándola, si fue que quizás fui hechizado. El tiempo que mi amor huyó y borró en mi mundo al sol. Cuando hablé sobre mi herida, derramó sobre la carta un sueño y decía estar en un nuevo lugar. Nadie entenderá tristeza, te aferras a mí. Cuando hablé sobre mi herida, derramó sobre la carta un sueño y decía estar en un nuevo lugar. Nadie entenderá tristeza, te aferras a mí. Bueno, ahora queríamos hacer algo poco habitual, que es leer una poesía que escribió Agustín Pisani, que es una suerte de agente de prensa o guía espiritual de La Perla Irregular, que vamos a musicalizarlo con uno de los temas del disco, que se llama De mi mal. La novena utopía es un lugar que no existe, es una ilusión, es una alusión. La novena utopía es la experiencia de haber desarrollado la tolerancia a la frustración 8 veces. La novena utopía es fantasía que invita a creer en otra realidad. La novena utopía es el deseo del accionar. La novena utopía es la línea sublime que no existe, pero que a su vez deja un espacio entre el sol y el mar. La novena utopía es la esperanza que genera movimiento. La novena utopía refleja la tristeza de quien piensa pero no acciona. La novena utopía busca ser viento que remueva el agua estancada de mi mal. La novena utopía es el afán por perseguir un sueño. Es vocación. La novena utopía podría ser un viaje hacia un viaje otro. La Perla Irregular en vivo en El Principio del Fin en Radio Nacional Rock. Recordemos, la fecha es el viernes 26 de marzo en Cátulo Castillo junto a la banda El Perro Diablo. Cátulo Castillo es Escalabrini Ortiz 1687, ahí en el barrio de Palermo. Muchísimas gracias por venir, muchachos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Thank you. Nacional. El principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Viernes de 22 a 24 por Nacional Rock. FM 93.7. Radio de Rock. Hola, el tema de Fireman de Black Sabbath del disco Paranoia. Y mi nombre no es Iron Man de Black Sabbath. ¿Por qué insiste en que se trata solamente de temas de Black Sabbath este oyente? Aquí no, ¿por qué tenemos este tipo de oyentes? Black Sabbath, Black Sabbath. Recién llamó diciendo que era Warpix de Black Sabbath. Ahora dice que es Iron Man de Black Sabbath. No, no sé. Era la perla irregular en vivo. Ah, bueno. No tiene nada que ver con Black Sabbath. Bueno. ¿Podemos continuar con sí, el programa? Sí, vamos a continuar, por pero favor. Yo tengo todo perdido. Tome, acá. tome. Deme eso a mí. Bueno, gracias. Que con eso. Además que Agustín Pizani, el joven, no importa, sí, ¿no? Sí, lo de hombre, que recitó, nos acaba de dar un libro suyo. Sin monefas. Sin monefas. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Está acá todavía, así que le agradecemos. ¿Se consigue? Se consigue por mail. ¿Por qué mail? AgustinPizani@hotmail, donde no solamente usted puede conseguir el libro, sino incorporarlo a su lista de amigos de Messenger y todo eso, ¿no? Me imagino. Tal vez. Incluye el poema Aquel Chupetín. Sí. Una prosa. ¿Eh? Digo, para más datos. Exacto. ¿Lo quiere leer un poco o no? No, ya. Aquel Chupetín. De todas maneras. Ah, no, hay uno mejor. Como es nulos rulos en su culo. Ahí está. Un ejercicio de rima más que estricto. Bueno, Leonardo Acevedo, sí. nos toca continuar trabajando ahora con un montón de público. Sí. Me siento... Yo empecé a hacer radio para no tener la presión del público. ¿Vio? Y vio cómo sucede. Pero las bueno, cosas. Sí, así uno se va transformando en lo que uno nunca quiso ser. Uh-huh. ¿Tiene un montón de plata usted, Acevedo? Tengo muchísimo dinero, bueno, sobre todo porque empecé a hacer radio. Claro. Usted sabe que los que hacemos radio ganamos muchísimo dinero. Yo me lo imaginaba, además porque está usando una gorra en un espacio cerrado. Sí. No sé por qué me puse la gorra hoy. Yo tampoco. Pero una vez que me la puse no me la pude sacar jamás. No lo veo a usted, Leonardo Acevedo, haciéndose una cirugía estética. No, sabe que le tengo mucho miedo a las cirugías. Pero a lo mejor fue porque todavía no encontró qué cirugía estética hacerse. Ah. Y yo tengo para usted las 7 cirugías estéticas más horribles y espere, sin sentido. Espere, no me hice ninguna y usted quiere que me haga 7 de golpe. No, que le doy un margen amplísimo. Ah, bueno, entonces dígame, 7 cirugías estéticas ¿qué? Más horribles y sin sentido de las que se tiene noticia. Ajá. Las cirugías estéticas nos han bendecido con algunas cosas antes impensadas para el hombre. ¿Como por ejemplo? Mujeres muy flacas con pechos enormes. Ajá. Pero la ciencia y la gente... Eso es una bendición, realmente. La ciencia y la gente con un montón de guita para tirar al techo... Sí. No quedaron satisfechas con esto, uh-huh. Que ya era bastante, sino que siguieron... Sí, ¿para qué quiere algo más uno? Sino que siguieron desarrollando técnicas de cirugía que se apartan del ámbito de la vanidad y la obsesión de la imagen para pasar a formar parte del ¿qué carajo estás pensando? Ah, ese es un rubro que no conocía. La número 7, vamos a ir en orden decreciente. Ajá, dígame. Las famosas orejas en punta. A la Spock. A la Spock o a la Gnomo. También. Gnomo. Exactamente. ¿Qué es esto? Bueno, es básicamente ponerse unas orejas con las que uno no nació. Pero, ¿cómo? ¿Sacarse las orejas con las que uno nació y ponerse otras? No, se veo. Usted se recorta una parte. ¿Yo? No, bueno, el cirujano al que concurre. Uh-huh. Se recorta una parte de la oreja. La de más arriba. ¿Cómo lo iba, doctor Van Gogh? Y con el... ¿cómo se llama? Aguja e hilo, la cosen ahí y le dejan la oreja a los señores Spock. ¿Cuánto me sale? $1,800. Es mucha guita. Sí. Mucha guita. Menos mal que tengo solamente 2 orejas. Mire si tenía... Exactamente. Más. Las 2 por 1,800. Uh-huh. Ah, bueno. Sí, eso sí. Ya es buen precio. No solo hay gente que se hace esto, sino que hay gente que nace con esto, cosa que es más impresionante. Como Spock, los vulcanianos nacen así. O sea que hay gente que se... Y saludan así. Y saluda con los dedos de la mano abiertos. O sea que hay gente que no nace con esto, pero que hace, se transforma, digamos, en una malformación... No genética. Ni congénita. Hay veces que no es necesario ir a un cirujano matriculado para hacer este tipo de cirugía, uh-huh. Dado que hay mucho pircinero, o tatuador. Uh-huh. Que también lo termina haciendo, ¿eh? Ah, mire usted. Bueno, así que acá en la galería, por ejemplo. Exactamente. Acá a la vuelta. Sí, bueno. Sobre la Valle. Sí, los tatuadores de la Valle son un poco denotados por los medios últimamente, pero vaya a la galería Mostrix, si no. Bueno. Y si no conoce, vaya también. A lo de MacPío. ¿Está MacPío todavía no? Ya se fue. Se fue del país. No, sigue. Sigue. sí. Otra. No me gustó la de las orejas. No se gustó. Bueno, me quedo con mis orejitas. Vamos a pasar a otra. Sí. Para usted le va a ser muy útil. Sí. La de la reconstrucción de la voz. ¿Le parece que ando necesitando una reconstrucción de la. ¿De sí, la voz? Sí. ¿Le abren a uno el cuello? Eso se llama traqueotomía. Y se le colocan implantes en las cuerdas vocales. Muchas veces grasa o tejidos de cadáveres que son injertados en la garganta del paciente. ¿Cadáveres de quién? ¿Cadáveres de gente o cadáveres de animales? No, cadáveres de gente. La idea es que si tu voz se volvió vieja y ajada, luego de la operación vas a poder parecer 20 años más joven. No es poco. No es poco. Bueno, por lo menos al teléfono. Ah, o para hacer radio. Claro. Claro, porque no es que a uno le cambia el aspecto, no es que a uno le cambia la caripela, sino que le cambia solamente la voz. Le cambia la voz, yo quiero volver a tener. Pero a las minas le interesa a alguien una buena voz. Exactamente. Me dijeron a mí, me dijo mi mamá cuando era chico, vos no te preocupes porque sos feo, porque tenés muy linda voz y a las mujeres les interesa la voz. Puedes decir, ¿sabe qué? Quiero volver a tener la voz que tenía hace 20 años. Claro. O puede decirle, quiero tener la voz de... Póngale. Tom Waits. Sí. En vez de gastarse un montón de plata en cigarrillos y Jack Daniels, se lo gasta en una cirugía de reconstrucción de voz por $3,500, $7,000 más o menos. Oscila entre 3.500 y 7.000, digamos. Es mucha guita. Depende. Me quedo con lo de las orejas. Puede pedir también usted un acento. Ah, por ejemplo. Póngame acento cordobés. Y pero yo acento cordobés tengo ya de nacimiento. Eso sí es congénito, porque lo heredé de mis padres. Uno tiene la voz igual a la de los padres porque la escucha hablar mucho a sus padres. Claro. Uh-huh. Era una pregunta en realidad. Sí. Uno no es por una cuestión genética, no es porque la información del ADN de uno, de los padres, pasa a uno, sino porque uno está acostumbrado a escuchar a esa gente. Y los hermanos tienen las voces muy parecidas. Sí. ¿No? Uh-huh. ¿Usted, la voz de suya se parece a la de su hermano? Sí. ¿Y se parece a la de su hermana? Sí. Qué impresión. Bueno, no me quiero imaginar. ¿Usted qué pensaba? ¿Que mi voz se parece a la de mi viejo y la de mi hermana a la de mi mamá? Sí. Quizás también. Bueno. Quizás mi voz se parezca a la de mi mamá también. ¿La convencí con esta? No, me parece medio caripela, medio cara. Bueno, tengo una tercera. A ver. Esto es una amputación. Y usted se pregunta si hay gente que lo hace. Sí, hay gente que lo hace. Una amputación del dedo meñique del pie. ¿Pero y para qué quiero amputarme el dedo meñique del pie? Sí. Si justamente los dedos de los pies sirven para que uno no pierda el equilibrio. Bueno, aparentemente ya no sirve tanto para eso. Porque hay gente que también nace sin el dedo meñique del pie. No. Sí. Y con las orejas en punta. Y con las orejas en punta. Y en otro planeta. Sí. Además. Bueno, no. Hay gente que nace con el dedo... sin el dedo meñique del pie... Y hay gente que nace con los dedos del pie bastante unidos. Tengo un familiar que tiene... No, le puedo creer. Sí, los dedos del pie bastante unidos como... Como un pato. Como un pato, uh-huh, básicamente. Uh-huh. Sí, pero digamos, ¿para qué es que uno se hace... Se ¿para qué recortar? Me quiero sacar yo el dedo meñique del pie, por ejemplo. Bueno, esto es una técnica muy usada por las mujeres coquetas o coquetísimas. Ah, digamos, para mujeres que quieren usar zapatos puntiagudos. Zapatos que son ahora, que están muy de moda ahora, son así como muy puntiagudos. Sí, unos zapatos a lo Aladino. Claro. Llamémosle. Uh-huh. Y que por ahí también para evitar los juanetes, que es una de las cosas más impresionantes que existen en el ámbito de la podología. Evitar los juanetes cortándose los dedos del pie me parece que peor el remedio que la enfermedad, Aquino. Que mejor se opera el juanete. Menos mal que son juanetes y no dolor de cabeza. Sí, ¿no? Digo. ¿Sabe cuánto le sale amputarse el dedo del pie? No. $2,000 cada dedo. O sea que si lo quiere tener parejo, cuatro. Luz. Cuatro. Sí. $4,000 sacarme los meñiques de los pies. Sí. Me parece. ¿Hay algún efecto secundario de esto? Alguno. Por ejemplo. Bueno, puede. Primero lo que tiene que saber es que es anestesia total. ¿Por qué? Si me van a poner los pies. Porque no, claro, no importa. Hay mucha gente que le hace mal no el hecho de que del dolor de que le corte el pie, sino la impresión de estar consciente mientras uno está. ¿Y para qué se va a operar? Si. Bueno, no sé, qué sé yo. La operación lleva de 20 minutos a 2 horas. Depende del pie, depende de lo que uno calce. Depende de lo que uno calce, lógicamente. Sí. Y la recuperación puede llevar de unas semanas a unos meses. Es mucho eso. Es bastante. Déjeme los meñiques así como están. Bueno, lleves esos zapatos de taco alto. Sí, no los voy a usar al final. Hay gente que no solo se saca el meñique, sino que también se saca el de al lado. El anular. El anular del dedo del pie. Pie. Hay gente que usa anillos en los pies. Sí, que no se llaman anillos. ¿Ah, no? No, pero tampoco sé cómo se llaman. Bueno. La número 4, esta es bastante común y seguramente usted se ha cruzado con gente que ya se la ha efectuado. ¿En serio? Sí. ¿Cuál es? Es el de la micropigmentación. ¿Qué es eso? Delinearse los ojos o sombrearse los ojos también. Pero eso no es una operación, eso es se llama maquillaje aquí, ¿no? Bueno, es un maquillaje permanente y es un tatuaje, básicamente. Ajá. Claro, o se llama maquillaje o se llama tatuaje. Bueno, pero si es permanente, se llama micropigmentación. Bueno. Hay que ponerle un nombre más marketinero. ¿Cuánto me sale hacerme los ojos así de acá abajo? Bien las ojeras, sí. Me quiero hacer ojera, pues no tengo, justamente. Entre 300 y 1500 dólares. Mucha guita. Sáqueme los meñiques. Bueno, ¿cuáles son los efectos colaterales que puede tener esto? Por favor. Y que los estándares de belleza cambien de acá a 20 años. Y menos tiempo también. Claro, que dentro de, no sé, en el 2030 no sea. No se use. Claro, no se use tener cejas, por ejemplo. Exactamente. Uh-huh. No se use delinearse los ojos. Uh-huh. Bueno. ¿Por qué hay gente que se hace eso? Bueno, está calculado que una se ahorra. Unas 100 horas de maquillaje al año. Ah, mira. Eso está bien. 100 horas de maquillaje y el valor del maquillaje, digamos. No compra más Avon. Otra de las ventajas es que no se corre sino llora. Ah, que yo soy muy, muy de llorar. Y muy de maquillarse muy también. Muy de maquillarme y muy de llorar. Sí, sí. Eso es lo que tengo. La número ya no me acuerdo cuánto porque vamos en orden decreciente y me sale mal. El número 3. Al revés. Bueno, el número 3, sí. Empezando del 7. Uh-huh. ¿Recuerda aquellos parches que usted se cosía en aquella campera de jean con el nombre de los su pitucones. Banda? Ah, sí, pero como el nombre de su banda favorita. Ah, ¿no? Está bien. No, yo pensé que me decía los parches que uno se cosía cuando se le rompían los codos de un saco. Usted dice parches de adorno, no parches reparadores. Parches de adorno, ajá. Sí, más o menos. Parches pero también adorno. Podría ser un parche reparador. Uh-huh. Y en este caso... Por ahí también podría denominarse como parche reparador, el parche de la lengua. ¿Para qué quiero emparcharme la lengua? Usted pensará, para taparse el agujero que le queda a uno después de que se hizo un piercing. ¿Vio puede ser. ¿Se hizo un agujero alguna vez en la lengua? No, jamás. ¿En la oreja? Sí, en la oreja sí. ¿Qué pasó con ese agujero? Y se me cerró, me parece. No, está ahí. Bueno, ¿no se volvió a poner un pendiente? No. Yo creo que debería. Pero le juro que me voy a hacer las orejas en punta cuando tenga tiempo y dinero. Bueno, la gente que se hace piercings en la lengua, le queda generalmente un agujero. ¿Para chiflar? Sí, no sirve para nada. De hecho, no. ¿Para chiflar serviría? Sí, no sé. Yo la gente que conozco que se lo hizo, que se arrepintió, lógicamente. No conozco a nadie que lo haya mantenido por vida. Salvo al tatuado de acá a la vuelta, pero bueno, esa es otra historia. Uh-huh. No, tampoco se pone un parche en la lengua uno para no tener un agujero. Entonces, ¿para qué se pone? Para no comer. Leonardo Acevedo, le causa un extremo dolor a uno ingerir cualquier tipo de alimento. Y pero uno se muere de inanición. Bueno, uno queda más flaco también, que es la razón por la que se termina. Todo no se puede. Es por la que uno... ¿Y hay gente que hace esto? Bueno, hay... O esa no era la pregunta que tenía que hacer. ¿Cuál era la pregunta que tenía que hacer? Hay 10 casos uh-huh. Que se contemplaron de operaciones que hicieron en toda California desde el 2004 a esta parte. ¿Cuántos? 10 casos. 10 casos. 10 casos de... 10 personas con parche en la lengua. 10 personas con parche en la lengua que pierden aproximadamente una... 30 o 15 libras por mes. ¿Y eso en kilos cuánto es? 15 libras más o menos. Son 15 libras, sí. 15 libras en kilos son 15 libras, son 15 todos libras, lo sabemos. Sí, sí. Y es lo que dura el parche antes de que se... Ah, es biodegradable. Es biodegradable. Ah, no sé si biodegradable es la palabra, pero... Pero ya no funciona más. Ya no funciona más. Digamos, usted se lo pone, ¿y cuánto me dijo que me duraba? Un mes. Un mes. Tengo un parche un mes, durante un mes no como nada porque si como algo me duele. ¿Cuánto me sale eso? Perdí la hoja con el precio, pero... A ver... $1,000. ¿$1,000? No, déjese. No, mejor seguir comiendo como come. Y sí. ¿Tiene algún efecto colateral? Sí, tiene bastantes efectos colaterales, porque no ingerir alimentos sólidos a uno le provoca una desnutrición, sí, claro. Una desnutrición bastante severa, uh-huh. Dado que la dieta que tiene que mantener es líquida plenamente. Ah, claro. Y la mayor parte tiene que tomar así con decoté. Sí, digamos. Tiene y porque que... el líquido ese tampoco tiene que tocar la lengua. Bueno, pero es más fácil que el líquido no toque la lengua. Por eso, así decoté. No, o con una pajita muy profunda. Ah, también. ¿Eh? Uh-huh. No sé, no tratemos de entenderlo. No, por favor. No, bueno. Siga, siga. Hasta ahora no me convence de operarme. Yo me niego a operarme cualquiera de estas operaciones. Bueno, de hacerme cualquiera de estas operaciones. Le voy a recomendar esta sexta. Ajá. ¿Cuántas veces estuvimos con alguien a punto de intimar, Leonardo Acevedo? Y en el momento en que todo se nos da, o mejor dicho, estamos a punto de conquistar a la persona con la que digamos, tenemos esa intención, sí. Le hacemos un último chequeo. ¿Un último chequeo? Un último chequeo visual. ¿Pero qué es? ¿Una persona o un auto? A ver si tiene los meñiques. Ah, claro, a ver si tiene los meñiques del pie, tiene razón. Pero, a ver si tiene los meñiques. Sí. Pero encontramos qué tiene. A ver si tiene un parche en la lengua, por ejemplo. Por ejemplo. A ver si tiene las orejas en punta, de verdad. Pero le encontramos que tiene las rodillas caídas. Ay, yo. Una rodilla caída. Yo, mire, puedo soportar que una chica tenga las orejas en punta. Puedo soportar que una chica tenga un parche en la lengua. Puedo soportar que una chica tenga. ¿Qué más tenía? No importa. Pero si hay algo que no soporto en una mujer es que tenga las rodillas caídas. Bueno, no lo soportaba Demi Moore, parece que se operó las rodillas. Por eso es que Demi Moore, por eso es que le dije que no a Demi Moore. ¿Cómo es la operación de levantamiento de rodillas? Es bastante fácil. Pero como levantamiento de rodillas. Bueno. ¿Y a qué se refiere con rodillas caídas? No sabemos. Que es algo que no soporto, pero tampoco sé qué es. Parece que cuando uno crece, y esto, de esto usted me puede hablar un poco más que yo, digamos. Dele. Unas 7 años más que yo, digamos. Bueno. Se le cae la piel de las rodillas y hay alguno al que le causa mucha impresión. Ah, mire usted. Entonces, como. Permítame un segundito, Se va a mirar la rodilla. ¿Cómo la tiene? Perfecto. Bueno, bien. Perfecto. Todavía no necesita ninguna operación de levantamiento de rodilla. Uh-huh. A uno le sacan un pedazo de piel, básicamente, y se lo cosen. Uh-huh. Y le queda la rodilla que tenía a los 13 años. Por ejemplo. Una rodilla de princesa, digamos. Claro, digamos. Uh-huh. Más o menos. ¿Y hay gente que hace esto? Y hay gente que hace eso, sí. 8.000 ¿Dólares? Dólares por las dos. Bueno. ¿Eh? Déjelo, no. Me gusta mucho la rodilla. ¿Tiene alguna operación? La verdad no me convence mucho con las operaciones. Bueno, a diferencia de otros liftings... Porque claro, es una especie de lifting. Es una especie de uh-huh. lifting, que lifting, sabemos todo que es un levantamiento. Un levantamiento. Sí, exactamente. Uh-huh. Que no es lo mismo que un levante. No hay dónde esconder la cicatriz. Usted se levanta... Tiene que usar bermuda de por vida. Por lo menos, digamos. Ya no puede usar más pantalones cortos. Ah, la bermuda, igual hasta dónde llega. Y veo que ahora hay bermudas así un poquito más largas por abajo de la rodilla. Estamos hablando de por ahí hace unos 10, 15 años atrás con el bermuda de, y todo eso, claro, ¿no? de hardcore. Claro, los pescadores. También. Los pantalones Capri. Sí. Ah, no, Capri también llega a la rodilla. ¿Capri, el músico? No, Capri, los pantalones. ¿A la ciudad? La isla de Capri, sí. Ah, bueno. No sabemos muy bien para qué sirve la... No me gustó ninguna de las operaciones que usted me propone aquí, ¿no? No le acuerdo, bueno. Ya, la verdad que eran sin sentido y horrorosas, como bien lo había dicho al principio. Supongamos que usted Acevedo se hizo todas estas operaciones y no tiene más, digamos, lugar que operarse. Bueno, ¿qué hago? Se encuentra un día en la soledad de su casa acompañado de su perro, que no es tan soledad. No. Pero bueno. Se llama Blaco, de hecho, no se llama Soledad. Un poco porque es perro macho. Si le hubiese puesto Soledad, le iban a cargar en el barrio. Le echa un vistazo al perro y se dice a sí mismo, me parece que el Bobby se merece una estética. Ah, mire usted. Seguro que el perro, que ya está un poco bajoneado, que lo vio convertirse a usted en una suerte de Ricardo Ford, un experimento de la ciencia. No está la de Ford, ¿vio? Lista de operaciones. No está la de... ¿Vio que no dicen está. Que Ford se hizo talones... postizo? Sí, uh-huh. Pero él salió a desmentirlo, ¿eh? Ah, mírate. Dice, venga, Bobby. Venga, Blanco, como Blanco, se llama su perro. Blanco se llama mi perro, sí. Que le vamos a meter cuchillo. Pobrecito. ¿Qué le haría usted a su perro? Nada. Bueno. Le levantaría las rodillas, quizás. Las orejas en punta, quizás. Ya las tiene. No las tiene en punta. ¿Por qué? Si porque tiene las orejas caídas, aquí no. Ah, bueno. Usted lo conoce a mi perro, lo habrá visto en foto alguna vez. Sí, sí. Tiene las orejas bien caídas. Bueno, no le va a poner unas tetas al perro tampoco. No, por favor. No le va a sacar las arrugas. No le voy a poner un parche en la lengua. ¿Qué mejor que restituirle aquello que usted en su momento se encargó de sacarle? ¿Qué? No le saqué nada, al contrario, todas las cosas que le di casa y comida, que no es poco. Bueno, imagínese que usted ha castrado a su animal, como hace un montón de gente y como recomiendan la... No, hay que ser muy cruel. No hay que ser cruel. Hay que ser muy cruel para castrar a un animal aquí. No, a los animales hay que castrarlos. Yo estoy en contra de la castración. Bueno, las asociaciones de defensa de los animales, de las que no somos muy afectos nosotros... Estoy en contra de las asociaciones de defensa de los animales también. Bueno, ahora, sí señor, ahora su animal castrado puede volver a tener esos testículos de los que estaba orgulloso antes de que usted lo haya pasado por el veterinario. Él estaba muy orgulloso. Él, de hecho, está muy orgulloso de sus testículos porque los tiene. Los bueno, conserva. Está bien. Usted los conserva y los cuida. Mejor que unos cuantos. Yo, por ejemplo, a todos mis perros los he mandado al veterinario para que no venga después un caniche a hacerme un reclamo por paternidad y está un juicio de alimentos. Tiene, ¿no?, razón. Tiene razón. ¿Cuánto sale ponerle nuevos testículos a su perro? Pero esos testículos no funcionan. No funcionan no. como no. glándulas seminales. No, son plástico, una prótesis testicular. Es un testículo estético. Exactamente. Por decirlo de una manera esdrújula. Lógicamente, sí. $109. ¿Cada uno? No, los del par. El par, vienen de a par, no vienen de a uno. De 109 a 1800. ¿Y por qué la diferencia? ¿Qué hay más grandes, más chicos? No le vas a poner al gran Danelo, ¿no? No, qué sé yo, ¿no? Debe haber marcas también. Tiene un testículo Adidas no debe valer lo mismo que un testículo Nike Feral. No, igual hay una sola empresa que se dedica a esto. Nike Feraldi. Nike Feraldi, que es la que tiene el monopolio de las prótesis testiculares para animales. Así que me imagino que tendrá distintos por ahí modelos, pero no distintas marcas. No me convence aquí. No va a tener ningún tipo de efecto colateral el implantarle unos testículos nuevos a su perro. Está bien, no lo va a rechazar. No, prácticamente como tampoco tuvo el que se los haya sacado, más allá de que haya perdido todo tipo de atracción por las perritas de que se encontraba en la plaza donde iba a pasear. En la plaza Turdera. ¿Ninguna operación para usted? Ninguna. Veremos si para la próxima semana podemos convencerlo a Acevedo de algo, que es una persona que no se deja persuadir por nada. De perros hablábamos hace segundos. El perro diablo suena con Malas preguntas. Molestamos un segundito. La memoria, sin duda, es lo que debe perdurar y la gente es memoria en la calle. Sí, la memoria, sí, olvidado. Es importante también saber Choca un poco estar aquí al lado de una valla con policía detrás. No, situación de estupefaciente de rock, fútbol, sala de ensayo. Solamente eso. ¿Eh? Solamente eso. Muchas gracias. El principio del fin. Apenas 4 minutos nos separan del próximo día, del sábado, y este programa ya se termina sin antes. No sin antes decir que lo hicieron entre varias personas. A ver, tenemos un Santiago Múscolo, por ejemplo, produciendo. Federico García produciendo también. Víctor Puliese en la operación técnica en la segunda hora, quien no habíamos saludado. Y Horacio del Prado en la primera. Francisco Aquino en la conducción. Leonardo Acevedo. Y La Perla Irregular, que se quedó escuchando el resto del programa después de su pequeño set acústico. Y con ellos también, tocando en vivo, nos vamos a despedir. Hasta el próximo viernes a las 22 horas. Se queda escuchando Radio Nacional Rock. 2 horas las próximas a puro... bailongo. Electrónico uh-huh. o algo así. Uh-huh. Luego Miguel Grimmer, con el rock que me hiciste bien. Y todo el resto de la programación durante este fin de semana, donde empiezan un montón de programas además. Les deseamos el mejor de los comienzos a cada uno de ellos. Como el día menos pensado se entregará. Siempre le escapa a lo ideal. Esa incongruencia es el encanto natural. Es la perla irregular. No estés triste si te nubarrones. No es novedad. La realidad siempre le escapa a lo ideal. Oh, oh, oh. Esa incongruencia es el encanto natural. Lo humano, verás, es la perla irregular.